Ahora interviene Carlos Toledo, que es maestro en ciencias de la UNAM. Fue profesor investigador titular del Departamento de Biología de la UNAM, Iztapalapa, y coordinador del programa Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales. Ocupó el cargo de director general de programas regionales de la SEMARNAT, fue presidente de la Red de Desarrollo Sostenible de México y actualmente, ya no, me advirtió, o fue coordinador de Desarrollo Rural Sustentable del Gobierno del Estado de Guerrero. Ha participado en la creación de diversos programas y políticas públicas como los PRODERS, el Programa de Mejoramiento Integral de Ecosistemas, Guerrero Sin Hambre, y finalmente es autor y colaborador de diversos artículos y libros sobre botánica, ecología, manejo de recursos, desarrollo rural y regional. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco mucho a los organizadores la invitación de este interesante intercambio de experiencias. Y bueno, quisiera comentar que voy a tratar de hacer un conjunto de reflexiones sobre la base de las presentaciones que se hicieron, pero también recogiendo, digamos, dos experiencias recientes en las que he estado. Una de ellas es la experiencia de desarrollar en el estado de Guerrero el programa Guerrero Sin Hambre, que es un programa orientado hacia, sobre la base, digamos, de soberanía y seguridad alimentaria. Es un programa contra la pobreza rural, y fue orientado a las comunidades más pobres del estado, con un conjunto de resultados y de experiencias interesantes. Y la segunda experiencia más reciente, en la cual estoy todavía participando, es una experiencia de reflexión sobre el programa de desarrollo regional de los estados más pobres, de los tres estados más pobres, que son Guerrero, Oaxaca y Michoacán, y Chiapas, que he estado trabajando a través de un proyecto con el Banco Mundial. Bueno, entonces, quería ver si podía. Voy solamente a lo mejor a presentar algunos datos para apoyarme. Quisiera partir de un eje que fue tocado por ambos ponentes, tanto por Boris como por Miguel, y que tiene que ver un poco con esta relación. Y ahí quisiera como centrar el conjunto de mis comentarios. Centrarlo en la... en el asunto, digamos, de esta relación que existen entre los procesos concretos de organización de economía solidaria o de proyectos de desarrollo y de desarrollo de alternativas de producción agroecológicas en concreto, ¿verdad? Con, digamos, un poco esta idea del vínculo con la dimensión política más general, y con la dimensión de la, digamos, de las visiones más generales y globales que existen sobre el desarrollo del país, ¿no? En ese sentido, digamos, la tesis que quisiera plantear y defender es la idea de que se requiere tener una suerte de articulación, de vínculo, de combinación entre los procesos específicos de organización social, de las redes sociales, de proyectos productivos concretos, con las visiones más globales de la lógica global estructural de la sociedad. Porque finalmente, un poco, digamos, haciendo como una paráfrasis, ¿verdad?, entre la idea, digamos, de las demandas concretas específicas de grupos sociales y la necesidad de contar con un proyecto global de transformación de la sociedad y del país, ¿no? Efectivamente, digamos, existe una visión de carácter muchas veces localista, muchas veces las organizaciones se enfrentan, que es muy importante, desde luego, la reflexión sobre todos los procesos sociales muy concretos, ¿no? Muy específicos, de organización, de desarrollo de modos productivos, de visiones locales, ¿no? Pero sin embargo, es importante que estas visiones, esos procesos organizativos, especialmente cuando nos referimos, digamos, a este problema del vínculo con los mercados, ¿verdad?, del vínculo de la producción con estructuras que están dependiendo de procesos más generales, es fundamental también, creo yo, el poder tener una visión sobre las causas que están de carácter estructural históricas que están en el fondo, en la raíz de muchos de los problemas que tienen especialmente regiones pobres, comunidades pobres, las zonas rurales, ¿no? Y digamos, yo tratando de buscar este intento por reconocer el carácter estructural e histórico de muchos de los problemas, yo digamos quisiera como defender la idea o la tesis, ir hacia la reflexión sobre el problema de las causas, ¿no? De las causas estructurales de los problemas. Efectivamente, en esa relación que tenemos con los tres estados más pobres, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con el banco, digamos, tenemos como una discusión en la cual hubo un estudio que se hizo hace aproximadamente unos 7 años por parte del Banco Mundial, que buscaba precisamente hacer una estrategia de desarrollo para superar los problemas de esos estados y reflexionar acerca de ese problema, ¿no? O sea, ¿cuál es la causa de la pobreza, del atraso, de la destrucción ambiental en estas zonas? Y de alguna manera nosotros nos orientamos, digamos, por el reconocimiento, digamos, de un problema de carácter estructural, ¿no? Partimos de la idea de que los problemas de pobreza, de destrucción ambiental, de una mala relación con la naturaleza y de bajo crecimiento económico de estas sociedades, pues son fundamentalmente derivadas de una inadecuada e injusta y desigual articulación que tienen estas sociedades con el resto de la economía, con la parte global, porque efectivamente se reflexiona mucho en términos de que existe un problema como de baja productividad en estas zonas, ¿no? Nos decimos, sí, efectivamente, hay un problema de digamos, un diferencial en la competitividad económica de estas sociedades con respecto al resto, que hace que a la hora de que ambas, digamos, llegan a los mercados, pues existe un proceso continuo, digamos, de subordinación estructural, de una relación en la cual estas sociedades permanentemente están perdiendo en el momento en que se relacionan con el mercado. Y este diferencial de competitividad que existe entre las sociedades pobres, entre las regiones pobres y los polos, digamos, urbanos, industriales, los centros de los mercados capitalistas, pues tiene mucho que ver con una razón histórica, ¿no? ¿Por qué? Porque viendo la historia, por ejemplo, de esa región del sur del país, pues uno encuentra que efectivamente ha habido procesos de explotación y de expoliación que vienen desde la conquista, la colonia, la encomienda, la hacienda, el desarrollo desigual del campo, y que digamos ha venido evolucionando hacia buscar una polarización y una esa diferencia de la competitividad, ¿no? Esta diferencia de competitividad, pues en la actualidad aparece como fundamentalmente originado, pues, por un disfrute diferencial también del capital acumulado a lo largo de la historia. Es decir, cuando el campesino o la pequeña empresa, la pyme de Oaxaca o de Chiapas, ¿no?, se tiene que enfrentar al mercado, pues encuentra que efectivamente está en una desventaja congénita, ¿verdad? Una tan congénita histórica que está vinculada de que, pues, la empresa que viene de fuera a abastecer los mercados locales son empresas que disfrutan, digamos, de los beneficios del capital acumulado que ha sido el producto de esta historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, esta diferencia, este disfrute, ¿no?, pensamos que es como parte esencial de la de las dificultades que tienen para poder integrarse y para poder articularse de mejor manera. Entonces, de ahí, digamos, lo que estaríamos como desprendiendo, ¿no?, es la idea de que por tanto se requiere una, reconociendo, digamos, este carácter estructural de los problemas, pues se requiere, por lo tanto, entonces, una visión también de carácter integral y una visión en donde los propios grupos sociales que están construyendo economías solidarias, economías justas, pues pudieran también tener una visión de carácter estratégico. Tenían que insertarse también en un proyecto de país, en un proyecto de política, y en ese sentido de relación entre la solidaridad organizativa y la política es fundamental. Y por lo tanto, digamos, tendrían que también plantearse las cosas en términos de la discusión sobre las políticas públicas, sobre los modelos de desarrollo y sobre un mecanismo de lucha por los mercados, ¿no? En ese sentido, creo que un tema fundamental, ¿verdad?, es el que tiene que ver con el asunto de la del en qué se expresa esta desigualdad estructural, por ejemplo, digamos, o sea, yo quisiera poner un ejemplo, en el caso de los estados del sur, ¿verdad? Hay, por ejemplo, una predominancia muy fuerte dentro del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Del papel del Estado, ¿no? De las transferencias del Estado. El 35% del PIB en los estados del sur es gasto público. Y de esos, el 80 o 90% son salarios a profesores, a empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso más el turismo y el comercio, ¿verdad? Genera una demanda importantísima en la zona, que es abastecida en un 90% o más por productos que vienen de fuera, ¿no? Digamos, en ese sentido se genera como una suerte de efecto aspiradora, que no pensamos solamente estaba en las regiones más, en las microregiones pobres, pero creo que está también a nivel, digamos, de macroregiones, en el sentido de que toda la lana que entra ahí por vía pública, los programas, etcétera, igualmente vuelve a salir en el momento que es capturada por los oferentes de, digamos, de empresas de fuera de la región, ¿no? Entonces, la idea, digamos, aquí es cómo es necesario como articular, ¿no? Cambiar esa forma de articulación para poder efectivamente lograr que exista desarrollo en la zona sur económico, ¿verdad? Y que pueda haber una articulación adecuada de las experiencias concretas. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en el caso de Guerrero Sin Hambre, ¿verdad? En donde se impulsaron pequeños proyectitos familiares en miles de familias, en cerca de 25.000, 30.000 familias, que lo que hicieron fue, digamos, empezar a producir los alimentos. La soberanía y la seguridad alimentaria en un modelo de reestructuración es una cuestión, por lo tanto, fundamental. Por ejemplo, y en ese sentido se convierte el asunto en una lucha por los mercados, por esta reestructuración, que puede empezar desde la familia, ¿verdad? Desde la familia de la comunidad más marginada. Nos ponemos mucho el ejemplo del huevo, ¿no? Por ejemplo, nosotros llegamos a instalar, están instalados actualmente y funcionando, cerca de 10.000 pequeños proyectitos de producción de huevo de chiquitito. Y todo el mundo nos decía, bueno, pues ¿a poco van a poder competir con Bachoco, no? No van a poder. Pero en realidad se convierte el asunto en un proceso de lucha por los mercados que se inicia desde lo familiar, ¿verdad? Desde el hecho de que la familia puede producir sus huevos y entonces deja de comprar. Y entonces allá en la comunidad, desde que está hasta lejos allá, pues claro que tiene ventajas competitivas contra Bachoco, que tiene que meter el huevo. O sea, el 90% del huevo de Guerrero, por ejemplo, se produce, se importa, ¿no? Y en ese sentido, actualmente, por ejemplo, este proceso de producción desde las familias, desde las pequeñas familias pobres, sobre la base de seguridad y soberanía alimentaria, pues ha permitido generar un proceso de lucha del mercado que empieza en lo familiar, sigue en lo local, ¿verdad? Abasteciendo las zonas locales, va hacia lo microregional y, digamos, está en ese proceso de llegar a poder entrar hacia la parte urbana. Entonces, bueno, finalmente, para concluir, simplemente enfatizar la idea, ¿verdad?, de que es necesario que los procesos organizativos locales, de construcción regional, local, de proyectos solidarios, se enmarquen en un proceso de visión general que permita articularse con una visión de alternativa, de proyecto alternativo a nivel nacional, a nivel regional, y que eso tiene que ver también con el diseño, con la articulación de políticas públicas que tengan una visión diferente, ¿verdad? Que busquen precisamente en la integralidad y en el reconocimiento de esta necesidad, digamos, de una reestructuración global de la sociedad, puedan, digamos, articular y darle más ventajas a las alternativas específicas para poder convertir, digamos, para poder pasar de las demandas sentidas en concreto a un proyecto realmente de transformación global. Muchas gracias.